Bueno, mano para arriba las mujeres solteras. Mano para arriba los hombres solteros también. Dice así: tú por aquí y yo por allá. Haces en mi casa a reclamar lo que ella perdiste. Si ella tiene lo que no le diste, déjala vivir. Si no supiste darle cariño, si no supiste darle tu amor, ¿por qué te enojas si está conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? Por el respeto que yo merezco, fuera de mi casa. Y tú vaya y yo pa' acá para marcar la distancia. Tú vaya y yo pa' acá. Tú por tu camino. Tú vaya y yo pa' acá. Yo para el mío. Tú vaya y yo pa' acá para marcar la distancia. Ahora resulta que está más bello. Ahora resulta que está más corto. Tu grave error fue, mi amigo, tener vista corta. Ahora quiere reclamar conmigo. Yo nada tengo que ver contigo. Si ella escogió su camino, déjala vivir. Por el respeto que yo merezco, fuera de mi casa. Y tú vaya yo pa' acá para marcar la distancia. Tú vaya yo pa' acá. Tú por tu camino. Tú vaya yo pa' acá. Y yo por el mío. Tú vaya yo pa' acá para marcar la distancia. ¡Qué rápido! Echando mi compa, tú vaya yo pa' acá. Te repita que te vaya. Vaya yo pa' acá. Desde pronto me de compu. Vaya yo pa' acá. Vete echando. Vaya yo pa' acá. Vete pa' afuera. Vaya yo pa' acá. Allá pa' allá. Vamos. Vaya yo pa' acá. A la barra del río. ¡Oh, famosa! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Aula! ¡Ahí la mano! Diciendo que yo no la merecía, la verdad no me merezco semejante cobardía. Tú la dejaste y yo no aguanté en mi pecho. Solo tú la dejaste y yo no aguanté en mi pecho. Y ahora con qué derecho me la vienes a exigir. Y ahora con qué derecho, dime tú. Calle. Arriba la bala, fuera de mi casa. Arriba Cuba, Cuba, Cuba. por allá.